Estos son los titulares del sábado 16 de julio. Se encontraron 6 perforaciones de bala en donde el sospechoso de asesinar a Abe Shinzo dijo que probó un arma de fuego. Se registran precipitaciones récord en Miyagi, noreste de Japón, y las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita podrían estar mejorando. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Investigadores en Japón encontraron lo que aparentemente serían 6 perforaciones de bala en un lugar donde el sospechoso de asesinar al ex primer ministro Abe Shinzo dijo que probó un arma de fuego casera. Se cree que dicha arma, supuestamente utilizada por Yamagami Tetsuya en el asesinato de Abe el 8 de julio en la ciudad de Nara, oeste de Japón, dispara 6 proyectiles a la vez. La policía señaló que el viernes se encontró perforaciones de bala en la pared exterior de un edificio de oficinas en la ciudad. Dicha construcción colinda con otras instalaciones de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, conocida anteriormente como la Iglesia de la Unificación. Según las autoridades, Yamagami declaró que probó el arma en un edificio de la organización aproximadamente a las 4 de la mañana del 7 de julio. Agregaron que más de un vecino dijo haber escuchado sonidos parecidos a los de una detonación a esa hora. Además, la policía indicó que se encontraron varios objetos parecidos a balas. Abe fue abatido a tiros durante un acto de campaña. La policía investiga a Yamagami por sospecha de asesinato. Persisten las condiciones atmosféricas inestables del oeste al norte de Japón. Corrientes de aire templado y húmedo continúan fluyendo hacia un frente que se extiende sobre el archipiélago. Se espera que estas condiciones persistan hasta el domingo y ocasionen fuertes lluvias en muchas partes del país. Funcionarios de meteorología han exhortado a la gente a mantenerse informada y a evacuar antes de que estén en peligro inminente. La prefectura de Miyagi, noreste de Japón, registró precipitaciones récord desde la noche hasta el sábado por la mañana como consecuencia del frente y un sistema de baja presión. Los funcionarios de meteorología han advertido que lluvias localizadas de 50 milímetros por hora o superiores, acompañadas de relámpagos, podrían azotar el oeste de Japón el sábado y el este y norte del país desde la noche hasta el domingo. La Dirección de Meteorología de Japón ha exhortado a los residentes en la zona de Tohoku, noreste del país, a estar preparados por la posibilidad de deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas. Agregó que los habitantes del oeste y este de Japón también deben mantenerse alerta. Los casos diarios de contagios de coronavirus en Japón superaron los 100.000 el viernes, por primera vez desde febrero. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó 19.059 casos en la capital el viernes. La cifra diaria superó en más de 10.200 a la de hace una semana. Desde el 5 de julio, cada día, excepto el jueves, el dato fue más del doble del de la semana anterior en Tokio. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha dicho que se propone revitalizar las actividades socioeconómicas sin restringir el movimiento de las personas, abordando al mismo tiempo el resurgimiento de los contagios del coronavirus. El mandatario se reunió el viernes en su oficina con el grupo de trabajo del coronavirus. Los participantes agregaron a las medidas básicas anticontagios un sistema para que los ciudadanos se puedan someter a pruebas del virus antes de ir a sus poblaciones de origen en las vacaciones de verano para visitar a sus parientes ancianos. Entre las medidas se incluiría la ventilación adecuada de interiores. Kishida dijo que el gobierno promoverá los esfuerzos para ayudar a la recuperación de las actividades socioeconómicas, a la vez que se mantiene el máximo nivel de alerta y se refuerza el sistema sanitario. Agregó que en estos momentos no está considerando la restricción del movimiento de las personas. Afirmó que planea proporcionar las cuartas dosis de la vacuna contra el coronavirus al personal de cuidado de ancianos y los trabajadores del sector sanitario a partir de la semana que viene. Actualmente las cuartas dosis solo se ofrecen a las personas mayores de 60 años y las mayores de 18 con afecciones subyacentes. Dijo que establecerá centros de pruebas gratuitas del coronavirus en más de 100 lugares, incluidos aeropuertos y estaciones de tren importantes. Kishida pidió a los ciudadanos que continúen adoptando medidas de protección contra contagios, como ponerse la mascarilla en interiores y desinfectarse las manos. Finalmente dijo que planea informarles de maneras efectivas de ventilar habitaciones con aire acondicionado. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. A través de una visita a Arabia Saudita, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha dejado ver que las relaciones con este país del Golfo podrían estar mejorando. Este hecho se da en medio de las persistentes preocupaciones acerca de los abusos a los derechos humanos por parte de este reino. El viernes, Biden llegó a Jeddah, oeste de Arabia Saudita. Se reunió con el rey Salman bin Abdulaziz y el príncipe heredero Mohammed bin Salman. El presidente y el príncipe heredero se saludaron con un choque de puños en lugar de un apretón de manos. Anteriormente, Biden habría criticado al príncipe por su participación en el asesinato de un periodista del Washington Post que era crítico del gobierno saudí. Jamal Khashoggi murió a manos de agentes saudíes en Turquía en 2018. El príncipe ha negado su participación en los hechos. Tras la reunión, Biden habría dicho a los reporteros que hizo transparente su opinión sobre el asesinato de Khashoggi, ya que guardar silencio sobre un asunto de derechos humanos sería incoherente con lo que representa ser un presidente estadounidense y con él mismo como individuo. El mandatario estadounidense señaló que también dialogaron sobre petróleo y energía y expresó sus deseos de que Arabia Saudita incremente la producción de estos en las próximas semanas. La visita de Biden representaría una prueba de que Washington ha cambiado su postura y busca mejorar las relaciones con Arabia Saudita en momentos en los que aumentan los precios de la energía y las preocupaciones de seguridad. Rusia ha prohibido el ingreso al país de 384 legisladores japoneses. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anunció el viernes que Moscú había incluido en la lista negra a miembros de la Cámara Baja del Parlamento japonés en represalia por las sanciones impuestas en abril por Tokio a legisladores rusos. El ministerio acusó a estos legisladores nipones de adoptar una postura hostil hacia Rusia y, en particular, de realizar acusaciones sin fundamento sobre lo que Moscú califica de operación militar especial en Ucrania. En mayo, Rusia prohibió el ingreso a 63 ciudadanos japoneses, incluido el primer ministro Kishida Fumio y el ministro de Exteriores Hayashi Yoshimasa. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hagiuda Koichi, ha indicado que se podrían volver a poner en funcionamiento más reactores nucleares, ya que el país se enfrenta a una posible escasez de energía eléctrica este invierno. Actualmente hay activados tan solo 5 reactores en Japón. Otros 4 podrían superar pronto las inspecciones ordinarias de seguridad. Hagiuda dijo el viernes que el gobierno está haciendo todo lo posible para conseguir la máxima capacidad de energía de cara al invierno y que esto incluye la puesta en funcionamiento de reactores inactivos a la vez que se garantiza la seguridad. Afirmó que a esto se agregará la energía proveniente de unas 10 unidades termales. Finalmente, dijo que planea solicitar a las compañías eléctricas que reactiven sus centrales termoeléctricas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.